Bueno, quienes estamos aquí a través de La Retaguardia, los martes a esta hora es como una hora libre, ¿no? Que nos permitimos en general, lo que hacemos es repasar momentos un poco alejados en el tiempo del programa, solo como para demostrarnos que todavía resistimos el archivo. Hoy volví a escuchar, cada tanto se dice, ¿no?, que nadie resiste un archivo. Bueno, nosotros creemos que lo resistimos. Entonces lo que hacemos es escuchar cosas que pasaron por aquí en estos 10 años de laburo haciendo periodismo social. Pero hoy me veo rodeado, me veo con el estudio tomado por niños y niñas muy jóvenes, que no son ni niños ni niñas, son adolescentes de escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires, que están aquí y que nos van a contar cuál es el conflicto que hay alrededor de la educación pública en la ciudad. A ver, si nos escuchás habitualmente, por allí, ¿cuándo fue el conflicto, cuando se desató? ¿En el 2010? Lo veo a Ezequiel, que es el que va a hablar. Ezequiel es del Rogelio Irurtia, de una de las escuelas de arte de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va, Ezequiel? Buenas noches. A ver, me saludan un todos general. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas noches. Bueno, eso es como para que vean que hay mucha gente lejos de los micrófonos, que después se van a ir acercando en la medida que hablen. No, bueno, el conflicto actual explota, digamos, el año pasado, más que nada. Las veces que ustedes habían venido, eso fue el año pasado, cuando había que aplicar la ley nacional. Ley nacional de educación, sí. Que lo que hizo fue reemplazar a la ley federal. Después vamos a ir desgranando toda esta. Van a escuchar muchos títulos que los chicos van a explicar bien. En el 2010 los reclamos eran por temas edilicios. Uh-huh. Ah, exactamente, claro. Era el momento en que ustedes no tenían. No tenían gas, o eso también fue el año pasado. No, también fue el año pasado. O sea, ¿tienen clases normalmente ustedes? A veces sí, a veces no. Cuando se inunda la ciudad, generalmente no hay luz. Bueno, pero ahora la cuestión es con este cambio curricular que se está planteando. A ver, contemos qué fue la Ley Federal de Educación. Yo les digo lo que yo me acuerdo laburando y ustedes me dicen lo que saben y lo que sienten, porque en esa época ni siquiera ni estaban en la primaria, no habían nacido alguno de ustedes. La Ley Federal de Educación fue la tapa del cajón de la educación pública, digamos, ¿no? Lo que termina de dar la última palada en el cementerio, porque francamente lo que hace es determinar que la gente que todavía enviaba a los chicos, que todavía elegía la educación pública para sus chicos, mayoritariamente digo, hablo en general, lo que hace es empezar a enviar a sus hijos gradualmente a las escuelas públicas, porque las escuelas, sobre todo en las diferentes provincias, comienzan a tener un nivel de abandono, de absoluto abandono. La ciudad de Buenos Aires fue una excepción en ese sentido porque no adhirió a la Ley Federal de Educación, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿estoy diciendo bien? Exactamente, sí. O más o menos. Te cuento un poco quizá cómo surgen las escuelas de arte. Y en el 74 se crean las escuelas de arte. Existían las escuelas de arte de Bellas Artes de Belgrano, en el centro, y el Mastrazzi, que es de danza, también en el centro. Y como una de las últimas medidas del gobierno de, no sé si estaba Perón todavía o si era Isabelita ya, se crean las escuelas de arte en la periferia de la ciudad. Uh-huh. El Irurtia, el Ramicone, que es Danzas 1, el Lola Mora en Lugano, el Danzas 2 en no sé qué barrio es, en Lope de Vega. Y estas escuelas se crean, tienen dos carreras. Una que es la específicamente de arte, y un bachiller que facilita, digamos, a los estudiantes que cursaban la carrera cursar la formación secundaria básica. Además, una vez uno egresaba de estas escuelas y podía hacer los profesorados en la Pueyrredón, que era un profesorado básico, digamos, y después en la Cárgova un profesorado ya especializado en algún lenguaje artístico más específico, digamos, uh-huh, de gran nivel. Con la ley federal lo que pasa es que todo esto cambia al no permitir, o sea, nosotros egresábamos de estas escuelas con un título de maestro nacional de Bellas Artes, en las de danza no sé cuál era bien el título, pero se podía dar clase en primaria. ¿Pero eso cambió con la ley federal, no? la ley federal no permite los títulos a nivel secundario. Ajá. Pasa que de estas escuelas que existían tanto en la ciudad, existían unas 40 escuelas en todo el país que se llamaban polivalentes de arte, que tenían, digamos, las mismas características. Con la ley federal, que se aplica en casi todas las provincias, excepto en Buenos Aires y creo que en Neuquén, puede ser. Bueno, todas estas escuelas desaparecen, salvo, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, que resistieron hasta ahora. Uh-huh. Bueno, después en el 2006 se sanciona la Ley Nacional de Educación, que sigue, si bien a todas las provincias, digamos, es favorable porque vuelve a unificar lo que es el sistema educativo a nivel nacional, a nosotros, que nunca se había implementado la ley federal, nos desfavorece, digamos. Después lo vamos a charlar con los entrevistados que vamos a tener, o que van a tener ustedes en realidad, porque yo ya me voy y los dejo, porque yo ya hice la secundaria, ya estudié todo lo que tenía que estudiar, peléensela un poco ustedes. Pero yo tengo la sensación de que lo que hace la ley nacional es, en lugar de subir el nivel de las escuelas de las provincias, es bajar el nivel de las escuelas de la ciudad para que todos estén parejos. Está bárbaro que todos estén parejos, pero lo que deberían hacer es elevar el nivel de las provincias, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros creemos que nivelar no es para abajo, sino que hay que unificar el sistema educativo nacional, pero para manteniendo el nivel y no bajándolo. Uh-huh. Bueno, y esta problemática obviamente alcanza a todas las escuelas de la ciudad, claro, sí, no sí. Solo a las artísticas, ¿sí? Sí. Pero ustedes después en algún momento nos van a contar también las problemáticas particulares de las escuelas artísticas. Algo ya adelantaste vos recién, cuando ustedes entraron, en la camada en la que ustedes entraron sabiendo o pensando que terminaban con el título de maestros de dibujo, ¿no? Claro. Así es. Bueno, ustedes están en quinto año. Sí. Los que están en Irurtia y vos estás en cuarto. Y todos salen con el título. Los que estamos en quinto y en cuarto, sí. Los que están en tercero, en segundo y en primero salen con un certificado de arte que no. Yo estoy en primer año y ya no salgo con. Vos sos. Espera. Porque yo hasta ahora tengo. Vos sos Noel. Ahí está. Sí. ¿Cómo andas? Bien. Yo, por ejemplo, estoy en primer año y o sea, mi título va a ser de intérprete. No va a ser como el de ellos, que es de profesores. Ajá, claro. Es un cambio importante, porque la verdad es que, además, no sé si vos hiciste el mismo esfuerzo que hicieron los chicos, que muchos hicieron cursos de un año, dos años antes, en el caso tuyo también, o entraste directo al primer año. No, entré directo al directo primer año. Sí. No, porque en el caso de ustedes se nosotros da... Nosotros hicimos 2 años de sincronización. Acércate, Pedro. 2 años de sincronización algunos. Lo conozco alguno de este pibe. Claro, nosotros hicimos 2 años de sincronización y después entramos en primer año. Nosotros, cuarto y quinto año, tenemos el título de maestro nacional. Uh-huh. No sé cómo será en el caso. Sí. En el caso de la carrera de danza, no, todavía se mantienen los 7 años, los 2 de iniciación, que son obligatorios aparte, en el caso de nuestra escuela. Y después los 5 años de ciclo medio, y yo estoy en cuarto ciclo medio ahora. Entonces, mi título es el de magisterio, pero los chicos que están en... Los chicos que ahora están en primero, a partir del tercero ciclo medio, se reciben con un título de intérprete en danza clásica y contemporánea. Uh-huh. Y de la carrera de folclore ya se terminó el magisterio, porque se terminaba 2 años antes, como son 5 años, y claro. Ellos se reciben en intérprete en folclore y tango. Uh-huh. Ese es en el caso del danza. ¿Vos sos Alexa? Sí. Bueno, ya escucharon a Alexa y a Noel, que son de la escuela Danzas 1, así, y sí. ¿De dónde es la escuela? Mata. De acá del barrio. Sí, es en Fonrubia. Bueno, y escucharon a Ezequiel y a Pedro, que son de Irurtia. Están también Santiago y Giovanna, que son también de la Escuela de Arte Rogelio Irurtia. Están presentados ellos. Nosotros trataremos de estar apartados de la situación. Queremos que los chicos cuenten lo que están viviendo. Queremos que los chicos charlen con los entrevistados. Que vamos a tener en un instante nada más, y además queremos que elijan la música que vamos a escuchar, así que se hagan cargo. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. official chopper now. Pay the cardinal, cotton swine. She's looking pretty fine to me right now. Don't you know she is? Oh, oh, oh. Hush, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Don't you and your pride. Oh, honey, you better not do it. So they're gonna kick in the face no matter what you do, and I'm supposed to take it from me. Claro, yo les pedí que eligieran temas y me imaginé que, no sé, que iban a venir, digamos que lo más de lo que yo escucho, que digo, se van a venir con un Foo Fighter, ponele. No, se vinieron con Janis, o sea, nos pidieron Janis. La que pidió Janis fue Noel. Sí. ¿Por qué Janis? Porque, más que nada porque tiene una voz hermosa, o sea, es como que... pega bien con este tema del arte, pega bien con el tema del arte y con lo que estamos intentando movilizar, porque ella también con su voz moviliza cosas interiores nuestras que también están buenas porque son una forma de expresión y de eso se trata, o sea, somos eso, somos como el grito de Janis, somos libertad y es hermoso y por eso me inspiró. ¿Cómo llegaste a Janis? ¿Cómo llegaste a escucharte, acordás? ¿Cómo llegué a escuchar Janis? Qué buena pregunta. No, pasa que mi familia, o sea, se inculcó bastante bien la música. Mi mamá, por ejemplo, me ponía buena música cuando era bebé. O música copada, más que nada. Escuchaba Soda Stereo, yo qué sé, por ejemplo. Y así fui subiendo y fui conociendo y nada, es lo más. La música es la más hermosa. Y Janis es divina. It's gonna harm you, babe. I said, honey, nothing's ever gonna let you down. Cause I just wouldn't let it do it. No, no, no, no. Hush, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, no, no, you cry. También podés escuchar nuestros contenidos en AM 690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcón, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Este programa sale a través de La Retaguardia y a través de AM 690 en vivo, pero después, como buena parte de nuestros contenidos, como escuchaban recién, sale a girar por radios, en este caso seguramente serán de la ciudad de Buenos Aires, Alternativas Comunitarias y Populares. En La Caterva seguramente, si nos estás escuchando, será miércoles. Así que bueno, que tengas buen miércoles. Nosotros estamos instalados en el martes y estamos con los chicos del Irurtia y del Danzas 1 contando un poco el conflicto que tiene en la ciudad de Buenos Aires quienes están en las escuelas públicas. Yo al principio decía que se había abandonado esta cosa. Digo, por ejemplo, en mi época, yo fui a un comercial de la ciudad de Buenos Aires, mis viejos eligieron que yo fuera a una escuela pública. Imagino que en el caso de algunos de ustedes también habrá sido de ese modo, pero ya casi que en la época de ustedes los padres elegían como un acto de resistencia mandar a sus hijos a la escuela pública, no como un acto, como en mi caso, que me mandaban a la mejor escuela, o a una de las mejores escuelas que había, que era justamente la escuela pública, ¿no? Vos le querías dar buena educación a tus pibes y los mandabas a la escuela pública. En el caso de ustedes, los padres que los mandaron a las escuelas públicas, ha sido como un acto de resistencia, en defensa casi de la escuela pública, yo mando a mis pibes, pero después, en general, los pibes que van, ustedes me corregirán si no es así, van seguramente porque sus viejos no pudieron pagar una educación privada. Supongo igual que no debe ser tan así en las escuelas de arte. Me imagino que quien manda a sus hijos o quien deja que sus hijos elijan una escuela de arte, por ahí son padres más copados y que piensan efectivamente a dónde mandan a su hijo en lugar de depositarlos en una escuela. Bueno, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo se enteraron del conflicto? ¿Cómo apareció la cuestión del cambio? Bueno, el año pasado... Perdón, ¿van a hacer una asamblea cada vez que yo pregunte algo para decidir quién habla? Por supuesto. El año pasado, a mitad de año, las escuelas técnicas se enteran que van a tener un cambio en algunas materias, pero no sabiendo muy bien qué es lo que iba a pasar. Hacia agosto, septiembre, nos enteramos que ese cambio, que las escuelas técnicas ya venían marchando, movilizándose a la legislatura, al Ministerio de Educación, era efectivo para todas las escuelas de la ciudad, todas las secundarias de la ciudad, y que estaban marcados dentro de la ley nacional. A raíz de eso se empezaron a gestar dentro de los espacios que tenemos de coordinación medidas de reclamo y pedir información sobre qué era este cambio, sobre de qué se trataba. Uh-huh. Y es así que tuvimos que llegar a tomar 63 escuelas para que se tuviera en cuenta el reclamo, porque el Ministerio de la Ciudad no nunca da respuestas. Bueno, en septiembre se tomaron los 60 y pico de colegios de la ciudad. Uh-huh. ¿Qué fue esto que los medios le dieron bola? Claro, que es casi hasta Feynman le dio bola. Sí, que es casi la mitad de los colegios. La ciudad tiene 144 colegios secundarios. Uh-huh. Bueno, con esas... Lo que nosotros decíamos es que cualquier cambio que haya en la educación no la pueden decidir alguien que nunca pisó una escuela pública, que no sabe qué es lo que pasa en las escuelas, sino que lo tienen que decidir los actores de la educación, que son los docentes, los alumnos y los padres, los directivos. Y ese es nuestro principal reclamo. Ayer alguien me corrigió en el Facebook porque yo puse alumnos y me corrigió y me puso que habría que hablar de estudiantes. Ya no, bueno, sí, yo también debería corregirme porque generalmente usamos la palabra estudiantes. Sí. Por la etimología de alumno, digamos. Claro, que una cosa de que el alumno está siempre en situación pasiva de recibir educación, claro. Digamos. Está muy bien que hagan esa corrección. Uno lo tiene incorporado. Yo ayer cuando me hicieron esa corrección dije qué bien que está eso, pero no lo había pensado antes y está muy bien. No, esta cosa de como dice Euge siempre, ¿no? Del enseñaje, de que muchas veces los profesores seguramente deben aprender de ustedes. Ahora vamos a hablar con alguno de ellos, así que les preguntaremos si aprenden algo de ustedes y qué aprenden. Bueno, nosotros durante... Sí. Ustedes, cuando tengan algo para decir, se meten, no me miran. Tenemos una frase colgada en nuestra aula, escrita en un afiche que dice que luchamos por una educación que no nos imponga obedecer. Eso es. Claro. Exactamente lo que dijiste, pero con otras palabras. No, es más lindo aparte. Sí. Me sonó más zapatista. Bueno, Ezequiel, bueno, decías. Gracias a un mes de toma, digamos, y de movilización constante y de salir en los medios... se consiguió que el Ministerio de Educación, después de tener que ir a la justicia porque no quería entablar diálogo, nos diera para prorrogar el cambio curricular que se iba a aplicar este año para el 2014 y nos dé jornadas de participación, por así decirlo, durante este año. Uh-huh. Lo que no nos dieron de esas jornadas es la resolutividad de esas jornadas. Estas jornadas nosotros las hacemos y... ¿cómo es? No tenemos una certeza de que van a ser tenidas en cuenta en lo que finalmente será el cambio curricular. Claro, claro. A ver, lo que ustedes quieren es que, ya que lograron frenar el conflicto con las tomas, hasta que se hagan estas jornadas, que no los hayan engañado con que las jornadas van a ser reuniones en las que ustedes hablen, opinen, pero después esté todo ya resuelto en alguna oficina. ¿Es esa la sensación, claro, el miedo que ustedes tienen? No solo que es un miedo, sino que hasta ahora ustedes tienen la certeza de que venimos teniendo una jornada por mes, y lo que notamos en los materiales que se bajan para trabajar y que no se reciben respuestas de las cosas que le damos es que sí, que claramente las jornadas que nos dieron son un chiste y son una careta para ocultar que el cambio está completamente cerrado y no lo vamos a decir nosotros. Claro, para justificar a ellos que nos dejaron participar, por decirlo así. Claro. Bueno, ya estamos volviendo y metemos en este programa a los docentes, a ver qué opinan los docentes. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Euco le gustó. Bien, vamos, está lo que es convencer a una mujer. Bueno, a ver, los eligieron ustedes a los profesores. Yo después les metí una entrevista con una legisladora para que podamos sacarnos las dudas, puedan sacarse las dudas ustedes y nosotros también, pero eligieron charlar con Rubén Sassano. ¿Es así, Rubén? ¿Es tu nombre y apellido? ¿Cómo estás? Fernando Tebele aquí en La Retaguardia. ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Dije bien tu apellido? Sí, sí. ¿Sos profesor de él? Sí, soy profesor de la escuela de escultura. De Irurtia. Y también de la escuela de Irurtia, sí. Y bueno, de los talleres de arte. Bueno, contanos qué pensás a propósito de este conflicto, de este cambio curricular, y también me gustaría saber si los docentes están movilizados o solo están movilizados los docentes que se movilizan siempre. Bueno, te cuento primero una cuestión histórica. Estas escuelas fueron creadas en el 75 para sacar lo que eran las dos escuelas tradicionales de arte que estaban en Barrio Norte. Entonces, lo que se creó en ese momento era llevar a la periferia de la ciudad las escuelas de arte para que otro tipo de población pueda acceder a esta educación. Entonces nosotros lo que defendemos es eso, fundamentalmente, es que estas escuelas están en barrios que viene una población que es de la provincia de Buenos Aires y de lo que es la periferia, que el arte llegue a otra gente que no sea del Barrio Norte. Uh-huh. Eso fundamentalmente es parte histórica. Sí. Después, ¿qué pasó? Cuando vino la ley federal de educación, había 36 escuelas en todo el país que fueron eliminadas. El único distrito que se sostuvo en contra de la ley federal de educación fue Capital, que estaba en ese momento como jefe de gobierno Ibarra. Entonces resistió a la ley federal y fue el único distrito del país que no tuvimos la pérdida de estas escuelas en transformarse en polimodales de arte. Entonces por eso no hay conflicto en el resto del país en este momento. Claro. En este momento la pérdida que vamos a llegar a tener va a ser grande, digamos, en lo que es carga horaria y calidad educativa, y sobre todo en los talleres. No sabemos, todavía hay distintas propuestas, y ninguna encaja específicamente con lo que es la tradición de los 5 años con mucha carga horaria en lo que es taller para la formación artística. Uh-huh. Después te contesto la otra cuestión de los docentes. Sí. En general, los docentes que nos movemos somos siempre los mismos. Pero en este momento, cuando están viendo que se está perdiendo un poco la carga, digamos, está en juego lo que es el trabajo, se está ahora empezando a cuestionar y nos estamos moviendo un poco más con la gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿me querés hacer alguna otra pregunta? Los chicos, la idea es que los chicos se saquen las dudas, bueno, vale. O puedan charlar con ustedes, así que... A ver, ¿qué hace Rubén? ¿cómo va? No, te queríamos preguntar un poco que... Pero decile quién sos. Sí, Ezequiel te habla, ¿cómo va? Sí. Te quería preguntar un poco cómo es la postura, digamos, de los gremios docentes frente al cambio, sabiendo que los docentes pueden perder su trabajo, quedar en disponibilidad. Bueno, bien, yo tengo el dato de los tres sindicatos un poco más importantes, como es UTE, ADEMIS y UDA. El de ADEMIS, que estuvimos ayer charlando, están por rechazar directamente las modificaciones a la ANES. UTE también está pidiendo la prórroga y rechazo a la ANES, y hoy me enteré de UDA, que también vino gente de la escuela, también está rechazando y pide también, digamos, aparte de rechazar, y lo que da, pide un tiempo como para ir negociando, digamos, quizás la verdad que UDA dice no ahora, pero como que tenemos que acomodarnos a la ley nacional, ¿no? Un poco tenemos en este momento, con lo que vos, yo escuché que hace un rato estaban ustedes comentando, esto que ganaron ustedes con las escuelas tomadas y las movilizaciones que son, estuvimos a hacer una en la cual estuvieron ustedes en frente de la Secretaría de Educación, ahí en la Plaza Roberto Ar. Bueno, eso viene bien porque estamos empezando también los docentes a empezar a encontrarnos con otros docentes de otras escuelas, como se había hecho un poco el año pasado, con algunas reuniones, que después se cortó y ahora vamos a tratar de si esto continúa. Por otro lado, en la pérdida concreta que tenemos, es como pasa también en unos bachilleratos y en unos comerciales, es las materias como historia, Argentina en cuarto y quinto, y en los industriales pierden el dibujo técnico en primero y segundo, para hacer un primero y segundo unificado en todo el país, y ponen dibujo artístico. Eso es otra pérdida, claro. Aparte de los talleres que vamos a perder nosotros en las escuelas de arte. Sí, creo que los gremios se acordaron un poco tarde de empezar a moverse. Como siempre, los gremios dicen, bueno, organícense y después nosotros apoyamos. Y yo siempre tengo esta respuesta, si nosotros nos organizamos primero no nos hace falta el gremio. Claro. Está organizado para que queremos el gremio. Claro. Viste, se llevan la bandera después que hicimos la movida nosotros. Uh-huh. ¿Vos estás afiliado a cuál de los gremios? No, yo estoy afiliado a UTE, pero con disidencia con algunas cosas, uh-huh. ¿No? Digamos, cuando se hizo la ley nacional, ahí yo discuto algunos puntos en el cual yo creo que no nos defendieron la especificidad de la carrera de arte. Por eso, en otras modalidades podrían dar, pero en la nuestra no... Aunque hay algunos artículos en esta ley, por primera vez en la historia, en una ley nacional, hay artículos sobre las escuelas de arte, no es tan específico y no nos defiende tanto como están funcionando hasta hoy nuestras escuelas. Bueno, Rubén, te agradecemos enormemente este contacto. Vamos a seguir charlando con algunos otros profesores y con la legisladora porteña García Tuñón en un instante. Ajá. Nada más para ver cómo se ve desde la legislatura esta cuestión. Una última consulta, en todo caso. Sí. Nada, ¿cómo los ves a los pibes? Digo, yo no. En 20 minutos de charla me han dejado tres frases que me dieron vuelta, me siguen dando vueltas pibes, por la cabeza. Sí, los pibes, geniales. Ellos están más a la vanguardia que nosotros. Uh-huh. Sí. El año pasado con las tomas han demostrado una responsabilidad y un compromiso impresionante. En la escuela nuestra, estando la escuela tomada, yo trabajaba el año pasado los sábados en un taller de murales y también participamos en un proyecto de Jóvenes y Memoria que tiene que ver, es un proyecto nacional. Sí. Y los chicos han hecho murales, han trabajado en determinados momentos con la escuela tomada, es impresionante. En vez de venir, como en otros lados decían que no, que vienen a hacer el camping, no, los pibes con un compromiso espectacular. Y hemos trabajado acá en la escuela y demostrado que se puede trabajar en un momento de toma como protesta y no perder el tiempo, digamos, en eso son fabulosos. Hay que aplaudir. Bueno, Rubén, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, gracias a ustedes por contarme a mí para poder charlar un poco. Igual estoy siempre a disposición para lo que quieran. seguimos luchando en esto. Dale, nos vemos. Un abrazo. Bueno. Rubén Sassano es profesor de escultura de la Escuela Rogelio Irurtia, aquí sobre la Avenida Alberdi, eso es Villaluro ya, no, cualquiera. Floresta, entre Floresta y Mataderos. Sí, ahí estamos. A ver, segundo tema que eligieron, a ver si se eligieron algo un poco más moderno o si la misma música que escuchamos nosotros, a ver. Ustedes. Bueno, esto lo dijiste vos que no me acuerdo tu nombre. Santiago. Me mataron, Me venías con Shani, yo me esperaba. Bueno, Lautaro que se fue, pedía Maiden o Pantera, cosa que nos hubiera gustado poner, pero ¿qué es esto? A ver. Es un instrumento muy nuevo llamado Hang, que muy raro, pero. ¿Qué, con una percusión? Es una percusión muy rara, es aleaciones de metal. Que dan un sonido increíble, como están escuchando. Está muy bueno, a ver, escuchamos un poco más. ¿Y cómo se llama el...? El que toca se llama Daniel Wapples y el instrumento es Hang Imbalance. Búsquenlo en YouTube, H-A-N-G, Hang. ¿No? ¿Así es? Sí. La retaguardia. Bueno, seguimos en este programa especial hablando sobre la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Están en la asamblea de vuelta para ver quién habla y la asamblea está tomando color y calor. Se están casi peleando para ver quién va a hablar o quién no va a hablar en este caso. Y me parece que todo el micrófono apunta a vos. ¿Qué te llamabas? Giovanna, ¿cómo estás? ¿Sos de Irurtia vos? De Irurtia, sí. Bueno, ¿qué era lo que querían contar antes de charlar con la diputada García Tuñón? Básicamente explicar lo que sería la doble escolaridad de los colegios. Claro, porque ustedes encima tienen jornada, las dos escuelas tienen, ustedes también en danzas tienen doble jornada. Sí, claro, las jornadas son en todos los turnos, en turno de magisterio y bachiller. Sí. No, yo digo de que, claro, que a la mañana... Como, tal, bueno, sí, bueno, sí, en realidad lo dije mal yo, está bien. Claro, bueno, se divide, en, es una doble escolaridad, hay turnos mañana y vespertino, que ahí se... En el magisterio serían esos turnos, y la carrera artística, y a la tarde se hace el bachiller. Claro, está. Digamos, a la tarde tienen la, lo que tienen todos los pibes en las demás, claro, escuelas, y a la mañana la particularidad de las escuelas de arte. Claro, son completamente como dos escuelas diferentes. Claro, bueno, pero como son, digamos, escuelas de arte, para cursar el bachiller vos tenés que ser alumno de la carrera de arte. Claro, no puedes ir nada, claro, más no, que... No puede venir alguien que quiera solo el bachiller porque es justamente una escuela de arte. Claro, porque se sacaría el cupo para la persona que busca la carrera de arte. Está claro. El problema que nos enfrentamos nosotros con eso es que la ley nacional no permite restringir el ingreso a ninguna escuela de secundaria, porque la escuela es obligatoria, entonces no se la puedes prohibir a nadie. Y nos trae un problema en cuanto a ese cupo de vacantes. O sea que ahora sí podría alguien cursar nada más que... Claro, ese es el problema que nos enfrentamos, que desarticularía la carrera tal como está. Uh-huh. Por suerte, ahora hace una semana, la semana pasada, se sancionó en la legislatura la ley de unidad académica. Creo que es un proyecto de García Tuñón, si claro, me equivoco. Que lo que hace es unir nuestras escuelas de nivel medio con los profesorados que se crearon a partir del 2008, cuando se quitó el título de maestro. Se crearon los profesorados porque alguien tenía que ser maestro, digamos. Claro. Lo que hace es unir y que nuestras escuelas que tienen estos profesorados que se cursan en los mismos edificios, que sean una sola escuela como instituto superior tanto de Bellas Artes como de Danza. Y eso... también cerraría la problemática esta que vos planteabas. Eso es lo que no sabemos. Bueno, nosotros creemos que sí, pero por eso preguntémoselo a la diputada, que va a tener quizá más claro. Está muy bien que lo charlemos con ella, que es la idea también, que ustedes puedan charlar y sacarse las dudas. Así que en un instante volvemos y seguro hablando con la diputada. A cantarle porque sueño. Carrusel, sensación de que con el alma nos dé mejor. Maribel, Maribel, dicen que no lleva ningún papel. A ver, ¿por qué el flaco Spinetta? En realidad fue un tema de azar, pero nada, aguante el flaco. ¿Cómo de azar? No, de azar no, yo le pregunté qué quería escuchar, me dijeron, vos me dijiste. O sea, Spinetta. El tema fue el azar, pero yo tiré Spinetta porque también... Claro, el tema lo elegimos nosotros en realidad, pero... Son, me parece que íconos de la música que alguna vez lucharon por algo parecido a lo nuestro o pensaron ideas muy... muy parecidas, porque son artistas ellos también y nosotros también a nuestra manera, así que nada, más que nada por eso. Bueno, La habíamos anunciado ya, vamos a charlar con la diputada porteña Laura González Tuñón. Laura, ¿cómo estás? Epa, no la tenemos. Bueno, la recuperamos en un instante. A la diputada porteña para poder charlar con ella a propósito de este proyecto que se aprobó ayer, que comentaba Ezequiel recién, que tiene que ver con que se unificó la educación media con la educación superior, digamos. O sea, la escuela de ustedes, que era una escuela media, ahora es una escuela superior, digamos. Claro. Funcionaban como escuelas separadas y ahora funcionan como... Claro, en realidad... cuando se crean estos institutos superiores, que son los profesorados, en el 2008, para suplantar el título que se había sacado, no se crean legalmente, digamos. Empiezan a funcionar, pero no había una ley que los regule y está todo así en el aire, y los docentes tenían los cargos en el aire y no sabía qué iba a pasar. Finalmente ahora parece ser que con esta ley pasan a una mayor regularidad los docentes, por suerte. Bueno, a ver, ahora sí nos está escuchando Laura García Tuñón, la diputada porteña. Laura, bienvenida a este programa especial que estamos haciendo aquí en La Retaguardia con chicos de escuelas artísticas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Tratando de sacarnos algunas dudas nosotros y que los chicos también puedan sacarse algunas dudas charlando contigo. Recién nos comentaban, ellos son de Irurtia y del Danzas, uno o dos escuelas artísticas que están, si no entiendo mal, tocadas por esta resolución que salió en el día de ayer, que tiene que ver con unificar la escuela, la educación media y la educación superior, ¿es así? Es así, en realidad es una ley que se votó la semana pasada, el jueves, y que ahora está en el boletín oficial, y que es una ley que trabajamos durante casi todo el año pasado con las distintas escuelas, con los directivos, con los profes, con los centros de estudiantes, para dar respuesta a un gran lío que luego de la Ley Federal de Educación y las distintas gestiones que vinieron, que había un ciclo superior no reconocido, con profesores nombrados, pero que en realidad estaban nombrados para una escuela media en algunos casos, en otros se había intentado hacer un nivel superior, pero que no tomaba todas las escuelas. La verdad que había un gran caos en cada una de las escuelas artísticas con una modalidad distinta, y lo que se hizo fue ponerlo en el estatuto y armar una POF, que es la planta orgánica funcional, con los nombramientos para reordenar la escuela artística, tanto en el y tener una unidad académica de toda la escuela, tanto media como superior, que sea de, por ejemplo, la escuela de danza, la de cerámica, la de música, bueno, todas con una, la SNAU, la de música, pero con una unidad académica y con autoridades para la escuela media y autoridades para el ciclo superior. Ahora, esto es algo que no es que, digamos, había cambiado con la ley federal a la que le echamos la culpa de todo. Esto nunca fue, en realidad. En realidad nunca fue. La ley federal destruyó la escuela artística en el resto del país. Acá en la ciudad sí lo que hizo fue sacarle los ciclos superiores y armar el IUNA. Claro. Pero luego de eso, tanto la gestión de Ibarra, después de la gestión de Macri, habían armado como una parte superior, pero la verdad que era un caos. Cada escuela lo tenía de una manera distinta, los profes, algunos eran contratados, otros cobraban como media y eran de superior. Bueno, esto lo que hizo fue reordenar el área de artística con su ciclo medio y su ciclo superior. Bueno, te dejo con los chicos que tienen algunas dudas que te quieren plantear. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te habla Ezequiel de Irurtia. Bueno, queríamos preguntar un poco cómo, en qué cuestiones afecta esta ley nueva de la unidad académica en las escuelas de arte. Lo que en realidad no los afecta, lo que va a hacer es mejorar lo que hoy existe. En realidad las escuelas venían funcionando en ciclo medio, y aquellos chicos que querían seguir el ciclo superior lo hacían. Claro. Pero los que no estaban, por un lado, no tenían los títulos que estaban aprobados para todo el país, ni tampoco tenían las condiciones laborales los profesores que se desempeñaban en ambas. Con lo cual lo que se hizo fue reordenar algo que existía, unificarlo a todas las escuelas artísticas, Y bueno, mejorar las condiciones laborales. Claro, lo que nosotros vemos sí es esto, lo que comentás sobre la ley, o lo que entendemos, digamos, uh-huh. que esta unidad justamente es eso, una unidad entre lo que es el superior y el medio. Exacto. El problema que nosotros tenemos ahora es justamente lo que venimos debatiendo desde el año pasado, que es el cambio curricular. Es otro caso, Que nos enfrentamos a un problema, digamos, la ley, nosotros actualmente, como sabrás supongo, y si no, bueno, lo comento, sí. Tenemos dos carreras, la de artística por un lado y el bachiller común por otro. Así es. Que funcionan dentro del mismo edificio. Uh-huh. Para ingresar dentro del bachiller uno tiene que ser alumno de la parte de arte. Así es. El problema que tenemos, o sea, esto hace que, digamos, frente a las problemáticas edilicias y de matrícula que tenemos, le dé el interés, digamos, a la escuela de arte como escuela de arte. Entonces, el problema que tenemos es que la Ley Nacional de Educación no permite la restricción, digamos, del ingreso a las escuelas secundarias, justamente porque es obligatoria y no se le pueda negar a nadie el ingreso a la escuela. Esta ley podría lograr permitir, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, conservar esta pautas del reglamento, digamos, de tener que ser parte de la carrera artística para ingresar al bachiller. Son dos temas. Uno es esta ley que se votó en la legislatura y el otro es la nueva escuela secundaria que sí va a hacer efecto también en las escuelas artísticas, porque ahora están obligando a todas las escuelas, al nivel secundario de la escuela, también las artísticas, a optar por una orientación. Claro. Y la verdad es que las orientaciones disponibles no encajan con la escuela artística. No, es como que se han olvidado de la escuela, las escuelas de arte, hay alguna parte de arte, pero porque no existen las escuelas artísticas como están en el resto del país, no existen como las que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, exactamente. Entonces, sí hay que pelear que tengan, aquellos que quieren ser docentes de arte, que puedan tener la orientación dentro del bachillerato, la orientación docente, que también la están sacando, y aquellos que no quieran tener ninguna orientación docente, pero que puedan optar por una orientación del arte que ya tienen. Hoy por hoy no está. Hoy van a tener que buscar una de las 10 orientaciones, y es una de las peleas que va a haber que dar, pero a la vez, para seguir sosteniendo la escuela secundaria dentro de lo que es la escuela artística con una unidad académica. Hoy está en peligro eso. Claro, por eso nosotros vemos que como que esta ley podría ayudar a mantener esta unidad que tenemos actualmente, y podría ser un punto a favor a defender con respecto al cambio curricular. Es una ayuda, porque está hablando de una unidad académica de una escuela, con lo cual hay que empezar y que esto está avalado por el Ejecutivo, ¿no? Porque está claro, con sí. todos los votos de todos, pero ahora hay que dar una batalla por la parte del nivel secundario, del bachillerato, para que no les quieran meter jardinería o quieran meter alguna otra orientación que esté muy lejos de lo que es la orientación que han elegido cada uno de los chicos que va, por ejemplo, la de Irurtia o la de danza, que es la especificidad del arte que están desarrollando. Claro, justamente lo que nosotros decimos es que quienes cursan estas carreras es porque las eligen, no porque les quede cerca. Exactamente. Primero, lo eligen porque les interesa la expresión artística que tiene la orientación de cada una de estas escuelas. Es cierto que la parte del bachiller tiene que tener matemática, historia, geografía, como cualquier otro pibe, porque es una complementariedad, o sea, es la formación secundaria que tiene que tener todo pibe, estudiante, digamos. Pero ahora hay que defender que esta orientación la orientación que ustedes puedan elegir esté asociada al arte que ustedes están eligiendo, que puede ser actividad artística en general, que este bachillerato pueda ser artístico en general, teniendo las materias correspondientes del resto de los bachilleres, como hoy también las tienen, pero que no les puedan meter una orientación específica muy lejana a lo que hoy ustedes hacen. Es una pelea. Laura, te aprovecho con una pregunta más política fuera de este tema, ya que te tenemos en línea. Bueno, vos pertenecés a Buenos Aires para Todos. Así es. Hay que preguntar a toda la centroizquierda si sigue perteneciendo a su partido cada vez que uno habla con ustedes, lamentablemente. Y Buenos Aires para Todos está dentro ahora de... está en alianza con Marea Popular. Así es, armamos Camino Popular con una serie de fuerzas, pero las dos más importantes son Marea Popular y Buenos Aires para Todos, Unidad Popular, que es nuestro partido. Bueno, justamente Marea Popular está como afincada entre muchos de los estudiantes, ¿no? Es una fuerza política con mucho laburo ahí. Mucha fuerza entre los estudiantes universitarios, tienen también entre los terciarios y en algunas escuelas secundarias. Y netamente joven es un partido y nosotros seríamos los viejos de esta lista. Esa sería la desventaja, digamos. Sí, tenemos también tenemos los abuelos, porque tenemos mucha inserción en los jubilados, ¿no? A través de la CTA. Claro, claro. Te agradecemos haber pasado por aquí en este programa especial, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamarme. Laura García Tuñón es diputada porteña del bloque Buenos Aires para Todos, que ahora están en el Camino Popular junto a Marea Popular, y la verdad es que nos interesó hablar con ella, que también es docente de UTE. La verdad que la tenía clara, los chicos se pudieron sacar alguna duda que tenían, alguna otra no, me parece. Para claro, sí. Ya volvemos. ¿Así para eso solo? Sí. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Bueno, a ver, estamos llegando a las 22, que era la hora que teníamos pautada para el cierre del programa. En AM690, Martín ya nos está bajando el volumen. Nos despedimos, gracias por haber estado, pero nos quedamos, para los que nos están escuchando por las 690, si yo no rompo el micrófono, nos quedamos a través de la retaguardia. Sí, vénganse para acá, que nosotros... no sé, los chicos dicen que van a seguir. Braulio, que es el operador, se tiene que ir, y yo me tengo que ir a operar. Así que, si quieren seguir, van a tener que seguir ustedes. Yo, no... Bueno, seguimos, sí. Bueno, por nosotros. Chao, gracias. Ya, sí. Acá, no sé, las compañeras del Danzas van a leer un documento o un texto que... Es un descargo, vendría a ser como un descargo de parte de la Escuela de Danzas que se hizo en la jornada del turno tarde de ayer. Es lo que se elevó. Que se va a elevar de la jornada del turno tarde de ayer, que en realidad tampoco es nada formal, es un descargo de parte de nuestra escuela. Es lo que sentimos de como grupo estudiantil y adolescentes que nos toca vivir esto hoy en día. Leo. Aunque sea la quinta jornada, todavía no encontramos como grupo estudiantil y docente la verdadera comprensión de la supuesta formación que se nos... la información que se nos da para debatir sobre el ANES. Creemos que nuestra posición es defender nuestra vocación, pero es lamentable ver cómo pareciera que nos arrebatan la libertad de decidir sobre nuestro futuro tan solo por manejar información que no comparten con nosotros o que peor aún no existe. Sentimos que nos sacan también nuestra esencia como escuela. No podemos permitir que las escuelas artísticas públicas desaparezcan. Estudiar es un derecho, el arte es pasión y no tiene por qué ser solo privado. A todo esto lo acompaña una inmensa sensación de impotencia, ya que toda esta situación parece un círculo que se burla de nosotros y vuelve siempre al mismo lugar. Pareciera que nos quieren inventar un destino en el que siempre perdemos la hermosa posibilidad de perfeccionarnos, crecer, construir con nuestra educación nuestro granito de arena. Esto también es censura. Sentimos que nos tapan la boca con preguntas que no merecen respuestas. ¿Realmente a alguien le interesa escuchar nuestros reclamos, dudas e indignaciones? Todos y cada uno de nosotros vivimos en un mundo en el que la violencia y las falsas promesas conviven con nosotros y nos lastima. ¿Para qué contribuir con eso? Esta situación pareciera ser el reflejo de esas acciones. Sentimos también que nos quieren hacer creer, nuestro rol en todo esto, en toda esta historia, es bajar la cabeza y aceptar un programa ya prescripto y diseñado en el cual nuestra opinión es solamente un eco lejano. Sentimos la responsabilidad de luchar contra esta contradicción y todas estas situaciones que dañan nuestro moral. Y estamos dispuestos a luchar por nuestra escuela una vez más, sin miedo, como ya lo hemos hecho en casos anteriores y a lo largo de los sucesos que narran nuestra historia. Pareciera que hoy en día el dinero pesa más que nuestras opiniones. La incoherencia se pisa a sus propios pies con su doble discurso. ¿Dónde están las personas capacitadas para dar las jornadas? ¿Acaso no se debe considerar como falta de respeto esta situación en la cual no se capacita a personas para que nos expliquen este cambio curricular? Confundiendo educación con esta represión disfrazada, solo apaga la luz de futuros genios del arte que hoy en día se están autodescubriendo. Exigimos respeto, seriedad y real interés, que la información no sea bajada de un día para el otro, que se provea de gente especializada y que se tenga en cuenta nuestra voz al decir que no queremos ni necesitamos este cambio. Está en línea con nosotros una profesora, Graciela Notaris, profesora del Danzas 1. Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. Gracias por llamarme. Bueno, estuvimos hablando acá sobre todo el tema. No sé si nos habrás estado escuchando. Sí, lo estoy escuchando. Queríamos preguntarte más o menos cuál es la situación de los docentes, sabiendo que se frenaron las titularizaciones, qué se sabe sobre los cargos que los docentes tienen actualmente, cómo quedarían para el año que viene, si se sabe algo. Sí, en realidad tenemos más incertidumbres que certezas. Esta es la realidad en general hacia cualquiera de las preguntas que nos hagamos, ¿no? O sea, nosotros los docentes teníamos que estar titularizados de acuerdo a la ley que firmó la legislatura hace dos años, con lo cual nos daría una estabilidad laboral a todos los docentes en nuestros cargos. Esto no solo genera una estabilidad laboral para el docente al que lo confirman en las horas y en las materias que está dictando, sino que también le permite poder acrecentar más horas en una escuela, trabajar de mejor manera, que se pudiera implementar también la ley de profesor por cargo, que es otra materia pendiente que tiene la jurisdicción, y esto también nos genera una estabilidad laboral, en general en cualquier contexto. Si tenemos en cuenta este contexto de los cambios curriculares, esto todavía es más complicado, porque un profesor titular tiene todas las garantías de conservar su trabajo a pesar de que su materia se deje de dictar o se modifique. Claro. En cambio, si el profesor es interino o suplente, pierde este derecho, con lo cual, si su materia se deja de dictar o pierde carga horaria de la materia que estaba dictando, pierde esa situación laboral. No es que queda en disponibilidad o le conservan el trabajo por un tiempo, que sería la situación de disponibilidad, sino que perdería esas horas. Supuestamente digo esta expresión supuestamente, porque siempre estamos trabajando sobre supuestos, al estar firmada la ley, esto ya estaría ratificado. El tema es que todavía nosotros somos interinos o suplentes en las horas que estamos dictando. Con lo cual, si esto se implementa en el 2014, en el ciclo lectivo 2014, no tenemos garantizado que esto se implemente, porque a esa fecha todavía no somos titulares. Con claro. lo cual, seguimos en estas zonas grises y en estas dudas permanentes que nos plantea la jurisdicción. Bueno, y hace un rato le preguntábamos a Rubén, te lo volvemos a preguntar a vos, sobre la postura que tienen los gremios sobre esto, digamos, sobre que la mayoría o una gran cantidad de los docentes se puede quedar sin trabajo, como comentabas recién. Sí, en realidad la verdad que el rol de los gremios hasta este momento es bastante pasivo, y como comparto lo que decía Rubén, en general el planteo es: bueno, ustedes hagan los reclamos que nosotros los acompañamos. Y nosotros lo que les decimos es exactamente al revés. Los gremios se crearon para defender los derechos, sino que cada uno de nosotros nos organicemos para movilizar a los gremios. Con lo cual es algo que es una materia pendiente en este tema. Creo que, y recién hablaban de que nos enseñaban los chicos, yo permanentemente lo que estoy planteándole a mis colegas es que nosotros somos los que tenemos más por perder, y sin embargo son ustedes los que nos están defendiendo. Con lo cual tenemos que aprender de ustedes y darle las gracias a ustedes. Creo que como docentes en primera instancia y como gremios estamos demasiado pasivos. No todos, como siempre decimos, siempre somos los mismos que estamos en los mismos lugares. Pero creo que es una materia pendiente y que tenemos que empezar a pasar al frente nosotros. Hola, profe. Hola. Soy Noé, ¿todo bien? ¿Cómo le va? Bien, bien. Profe, le quería decir que, o sea, quería compartir acá con todos en la radio que la frase que dijo en la jornada cuando estábamos en el centro, que decía, no, mentira, estábamos en el colegio, que dijo que para los que pierden, a veces sacrificar puede significar ganar, y no nos queremos sentir así, porque no está bueno. No está bueno, o sea, sentir la necesidad de sacrificar algo porque nos están arrebatando. Es algo que es nuestro y hablo más allá de mí, ¿no? Sino también de parte de los chicos que realmente quieren ser profesores y sueñan con el arte. Creo que es más que avanzar cursos, ¿no? Sino valorarlo realmente. Porque puedo estar en primer año en toda mi vida, pero la pasión que puedo llegar a tener puede ser mucho más fuerte que alguien que no le interesa todo esto. Y nada, bueno, profesor, gracias, que me inspiró lo que dijo, realmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos inspiramos mutuamente, por eso somos artistas. Creo que, bueno, como hablábamos en la jornada, en realidad tiene que ver con esto. Creo que no por nada somos distintos. Y no por nada tenemos que tener cierto régimen o ciertas formaciones diferentes. Nos estamos formando como artistas, estamos pensando como artistas y somos creativos por esencia. Con lo cual, nos pone en otra circunstancia. No digo ni mejores ni peores, pero nos ponen otras circunstancias y nos planteamos de distinta manera ante la vida. Y como decíamos, yo soy egresada del IRURTIA también, o sea que sí. Yo estuve en el rol que están ustedes en algún momento, y cuando estaba en el rol de estudiante también luchamos, ganamos y perdimos muchas otras batallas. Ganamos el permanecer a pesar de la Ley Federal de Educación, perdimos el título docente en el camino, con lo cual uno tiene que saber qué es lo que quiere, qué es lo importante, quién es uno, ¿no? En lo que tiene que ver como estudiante, como docente, como artista, y entonces en base a eso plantarse ante los demás y tratar de defender nuestros derechos y lo que realmente creemos y confiamos. Bueno, muchas gracias, Graciela, por atendernos. Bueno, nos vemos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sigan así, chicos. Bueno, acá Para cerrar tenemos un mensaje de un oyente, Vanina Bacini, que bueno, Santiago nos lo va a leer. Bueno, hay que verlos a estos pibes, son maravillosos. Lo que vienen defendiendo la escuela y el derecho a la educación pública. Este cambio no se aplica para ellos, sino para quienes ingresen en el 2014 y han y siguen poniendo cabeza, cuerpo y corazón defendiendo educación como derecho para todos. Bravo los pibes, toda mi admiración y apoyo. Grandes Asano, dice. Esto de una madre. Bueno, nos despedimos. Agradecemos por el espacio y bueno. Chao. Chao. Chao. Wow, en serio estuvo bueno esto de que nos tomaron el estudio, ¿eh? ¿Quieren hacer un programa? Sí. ¿Sí? Estaría bueno, ¿no? Sí. El Irurtia y el Danzas, por ejemplo. Es que es un buen espacio para contar todo lo que pasa con las escuelas. Y ustedes tienen mucho que decir. Sí. Y además hay otros estudiantes de otras escuelas de la capital y de otros lugares que también tienen cosas que decir y que no tienen espacio para decirlo por ahí. Sí. Estaría bueno que ustedes se apropien de este espacio para hacerlo, ¿no? Sí, de una. Sí. Podrían pensarlo, ¿no? No ser el Rogelio Irurtia y el Danza, sino claro, estudiantes dando el mensaje. Buenísimo. Representando a todos los estudiantes, no solo de escuelas artísticas, sino también de normales, comerciales y todos los estudiantes que bueno, pasan por lo mismo que pasamos nosotros, o capaz tienen problemáticas peores. Uh-huh. Cerramos contrato en cualquier momento, entonces. Dale, perfecto. ¿Cerramos contrato? Dale. Adelante. Bueno, chau chicos, gracias. Gracias. Chau. Chau.